Día de la Educación. Se han visto en prácticos, de alguna manera, el pensamiento de Durkheim, que es considerado así en la bibliografía, ¿no?, como el padre de la sociología de la educación. ¿Lograron ubicar a Durkheim dentro de los campos teóricos o de los paradigmas socioeducativos que plantea Ornelas? ¿Cómo lo ubican a Durkheim? Sí. Si me decís funcionalista, me estás diciendo de los dos grandes campos teóricos, el campo del orden y el campo crítico. El campo del orden. ¿Por qué? ¿Qué elementos del pensamiento de Durkheim, de lo que se acuerden que hayan leído, les permite ubicarlo correctamente a Durkheim como un teórico dentro del llamado campo del orden? Pues dice que la sociedad necesita de cierta homogeneización y la educación es ese factor, es uno de los responsables de lograr esa homogeneidad. ¿Es del orden porque piensa la sociedad homogénea? ¿O cómo es esa homogeneidad? Gracias. Vale. Es como que hay una clasificación por sectores. Por eso dice que la educación... En el campo del orden, ¿son diferencias de qué tipo? Las diferencias sociales. Explícalo. Sí, funcionales, sí. Sí, vos me lo piensa como a la sociedad como un organismo, cada una de sus partes cumplen una determinada función. Y la educación está llamada a través de su propuesta de responder a esas necesidades. Y bueno, lo que considera que lo que prevalece es el consenso. Si cada uno, los teóricos del orden piensan, como bien dice ella, la sociedad desde la metáfora del cuerpo, del organismo, donde sus divisiones son las diferentes partes de ese organismo capaces de vivir en armonía, en un orden dictado por la racionalidad del funcionamiento, capaces de vivir en armonía en tanto y en cuanto cada uno cumpla con la función que se le asigna por ser parte de alguno de esas partes de ese organismo. ¿Sí? En ese sentido, es importante ubicar, y supongo que ustedes en los prácticos lo han hecho, ubicar a Durkheim históricamente en el debate respecto de con quiénes discute esta idea de la función social de la educación, porque dicho así, pareciera hoy como que Durkheim está diciendo una cosa tan obvia, ¿no?, tan de perogrullo, esto de que la sociedad tiene una función, la educación, perdón, tiene una función que cumplir en el diseño social. Pero sin embargo, cuando alguien dice, o cuando la bibliografía dice, la sociología de la educación nace con Durkheim, uno dice, bueno, pero ¿con quién se peleaba Durkheim? O sea, ¿Qué decían los que, si nace Condurgen? ¿Qué decían los otros? ¿No? ¿Con qué otra concepción de educación discutía Durgen? Sí, vos querías decir algo, la última. Sí, la función en cuanto al sujeto, el perfeccionamiento, la formación, o sea, era una cuestión individual. Claro. En realidad, Durgen es el primero que elabora, sistematiza una cantidad de concepciones que hacen explícita la relación entre una organización social y la educación. En realidad, cuando antes de Durgen, incluso dentro de el mismo campo teórico del orden, en otros autores liberales e incluso en autores previos al liberalismo, ya en una concepción más cercana, premoderna, en una concepción más medieval, el fin de la educación era como que los límites finales de la educación se circunscribían a la formación de las personalidades, ¿sí? Digamos, y se hablaba, ¿no?, el fin de la educación, se hablaba de el modelo de hombre a formar, y ahí quedaba. Digo, Durkheim no niega, Durkheim ni toda la sociología de la educación niega que, pensando en términos de un hombre como sujeto social, no se esté también apuntando a un modelo de hombre, pero es un modelo de hombre funcionando en una sociedad, ¿no? Digo, lo clásico en el liberalismo, por citar un autor, un liberal, uno de los padres del pensamiento liberal, como Rousseau, lo clásico en el liberalismo anterior a Durkheim era pensar que el fin era un modelo de hombre y no interrogarse demasiado cómo de ese modelo de hombre devenía una forma de organización social. Durkheim lo que hace es poner de relieve exactamente eso, que la función de la educación está en contribuir a formar, a delinear ciertas relaciones sociales, ciertos modos de organizar la sociedad. Habla en términos de sujetos sociales, no de sujetos individuales. No es la educación como antes un bien para la persona, para mí. No es la educación para mí. La educación empieza a ser un bien, lo de bien es propio del pensamiento liberal, un bien, pero un bien para la conservación de una determinada forma de ser de la sociedad, ¿sí? De ahí la definición, que todos ya a esta altura la conocen, que es la de transmisión de las generaciones más. ¿Sí? Claro. Ahí aparece entonces un concepto central, que es el concepto de socialización. ¿Qué hace la educación? Socializa, integra, adapta, incorpora de la manera menos traumática posible al individuo que nace con escasa posibilidad de inserción social, lo hace cada vez más social. Digo, muchísimas cuestiones, documentos, formas de pensar, cosas que leemos sobre educación en los diarios, en los textos, en las revistas para docentes, en los documentos, ¿no? Dicen la socialización primaria, la familia, la socialización secundaria, la escuela, ¿no? Como que el mundo de lo social se va ampliando, ¿no? En tanto el hombre transita por estos espacios, ¿no? Desde el bebé egocéntrico, la familia, en este pensamiento, le amplía su posibilidad de ocupar un espacio más amplio. Y cuando sale del seno de la familia, la institución que lo pone en contacto con otras realidades extrafamiliares, fundamental es la escuela. Entonces, esta idea de socialización. Obviamente estamos hablando dentro del campo del orden, y entonces estamos hablando de una socialización que tiene como una de sus premisas que esta integración se logra por vía de adaptarse del individuo, adaptarse a un orden social que ya está dado, a una cultura que ya está organizada. Es una concepción de tipo integracionista, ¿sí? Es una concepción donde no aparece la idea del conflicto social estructural que va a plantear en los debates de sociología de la educación casi un siglo después la teoría crítica respecto de cómo la educación contribuye a la constitución o a la perduración de un orden que ya no va a pensar como armónico o consensual, sino desigual, injusto. Pero, digamos, estamos hablando de un Durkheim de fines del siglo XIX y van a tener que pasar casi un siglo para, a fines de 1960, por ahí, llegar a la primera cuerpo importante de concepciones críticas en sociología de la educación. No porque no haya existido concepciones críticas sobre la sociedad, digamos. De hecho, el marco teórico o la ideología fundamental en la que abrevan, se nutren las concepciones críticas sobre la sociedad es el marxismo, y Marx está escribiendo en 1848, ¿no? Y de ahí en más, o sea, Durkheim es de alguna manera contemporáneo, ¿sí?, de Marx. Lo que sucede es que Marx no escribe sobre educación y no va a haber un desarrollo teórico como corriente socioeducativa, si bien va a haber algunos pensadores y algunos educadores marxistas que van a dudar del pensamiento liberal clásico, pero que no se expresan hasta la década del 60 del siglo pasado, que no se expresan como una corriente teórica más conformada, ¿sí? Entonces, esta socialización, esta incorporación, se da a través de un proceso que parece, por definición, cuando uno lo dice, parece contradictorio, ¿no? Eso de que la educación o la socialización es una y distinta, o es a la vez homogeneizante y diversificadora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo homogéneo y qué es lo diversificador? ¿Qué es lo homogeneizante y qué es lo diversificador? Bueno, yo se los recuerdo. Tienen que aceptar todos las normas. Creo que viene siendo fantasma. Explícame que los franceses no puede volver todavía. Porque... Para poder funcionar armónicamente en la sociedad, todos tienen que adherir a las normas. Sí, no solo. Las normas son un producto de qué. ¿De qué de la sociedad? Un consenso. ¿Qué son las normas? ¿Producto de qué? Algo que vimos en el primer teórico. De la cultura. ¿Se acuerdan que en la definición de Durkheim está lo del legado cultural? Esas pautas, las formas de ser, los conocimientos que fueron acumulados por la historia de la humanidad, todo eso conforma una cultura que en la cual debe insertarse al individuo. Esa cultura es como había un pedagogo contemporáneo de Sarmiento en México que hablaba de un fondo común de verdades, esta idea de que para incorporarse a la sociedad había como una base cultural que debía inscribirse en nuestra conciencia, de la cual todos debíamos formar parte y debíamos aceptar, porque la aceptación de eso nos hacía estamos siempre hablando desde el pensamiento liberal de Durkheim, ¿no? Nos hacía parte de esa sociedad, ¿no? Pero a su vez la mirada de Durkheim no era la mirada sobre lo social de Durkheim no era una mirada ingenua. No era que decía, somos todos parte de lo mismo. Durkheim, que no era un tonto y que era un teórico muy importante, advertía la existencia de las desigualdades. Esto que dice Ornella, cuando estudia los paradigmas del orden y del conflicto, que no es que los teóricos del campo del orden creen o dicen que no existen las desigualdades, los conflictos, no es que los niegan, porque eso, digamos, en algún sentido sería como científicamente muy burdo, ¿no? Sino que tienen sobre esas desigualdades, sobre esas jerarquías, sobre esos lugares más altos, más bajos, tienen una explicación que no es la explicación de que existe una lucha de intereses y una relación de dominación entre los grupos sociales. Tienen otra explicación. No niegan las desigualdades, pero atribuyen esas desigualdades a diferentes capacidades, diferentes funciones, diferentes lugares sociales, a los que consideran naturales. Innecesarios. ¿No? Por eso, siempre la metáfora del cuerpo es la que mejor nos lleva a explicarnos. O sea, es no solo inevitable que existan órganos diferenciados, partes diferenciadas, sino es necesario. ¿Sí? Obviamente no lo plantean en términos de desigualdades, sino en términos de lo diverso. Entonces, la educación, amén de que tiene la función de hacernos desde este proceso de integración cultural a todo parte de los mismos valores, las mismas formas de pensar, de ser, de aceptar las mismas normas. Amén de eso, también la educación tiene que darnos las capacidades específicas que cada grupo particular en el que ese sujeto está inserto le requiere a ese sujeto para ser parte de ese grupo. Esto es de alguna manera la idea de que si bien las clases sociales no son no están consideradas en términos de un antagonismo de intereses, sí están consideradas en términos de cierta idea de reproducción de los lugares sociales en los que los sujetos se desarrollan por el hecho de pertenecer familiarmente a esos grupos sociales. Digo, existe y se advierte en el pensamiento de Durkheim que hay educación diferenciada para diferentes grupos sociales, incluso algunos de élite y otros más ligados a las funciones del trabajo manual. Ahora, esa diferenciación está vista, como decía antes la compañera, básicamente como necesaria. Entonces, si por el origen social el futuro de un grupo de alumnos es seguir perteneciendo a las masas trabajadoras, la educación deberá despertar en esos chicos aquellas capacidades propias de la función que les corresponde en tanto son parte de cierto grupo social, el de los trabajadores. Si se trata de chicos, o sí, de jóvenes, que pertenecen a las clases que se desempeñan al frente de las empresas, pues la educación deberá orientarse a que esos chicos reciban las capacitaciones necesarias para cumplir una función diferente, que en todo caso puede ser la de dirigir una empresa. Digo, si pertenece a un grupo social de clase media, y pensemos las clases medias de principios del siglo XX, básicamente las burocracias estatales, los administradores del Estado, ¿no? Y las primeras profesiones liberales, los abogados, los médicos. Digo, esta cosa tan común que uno ve de que hay familias de abogados, familias de médicos, ¿no? Cuando uno piensa en nuestros abuelos, ¿sí? Bueno, el pertenecer o el haber nacido en determinado grupo social hacía que ese chico demandara, o esas familias demandaran, porque ese chico recibiera en la educación, además de esa cultura homogeneizadora, las capacidades, las competencias necesarias para que pudiera seguir reproduciendo las funciones que le estaban asignadas a ese grupo social. Esta forma de pensar, de estas concepciones educativas, siempre fueron hegemónicas, en general, desde la enunciación de Durkheim a esta parte, la gran mayoría, hasta de nosotros, ¿no?, piensa de esa manera. Si a uno lo agarran así de una, de golpe, y le dicen qué es la educación, y uno piensa en esa definición de Durkheim. Transmiten ciertas cosas, culturas, conocimientos acumulados, ¿no?, de una generación a otra. Uno piensa en estos términos. Sin embargo, aún dentro... ¿Qué querías decir? Decirlo fuerte, dale. No, que me resonó en la cabeza con... Si diríamos que la educación es la transmisión de los conocimientos acumulados, me sonó al capitalismo, como si uno, de la misma manera que acumula plata, acumularía conocimiento, cuando en realidad uno puede aprender, digamos, produciendo rupturas dentro del mismo conocimiento. Claro. Bueno, hay una concepción de conocimiento que, cuando veamos la unidad donde tomamos el tema de currículum, lo vamos a analizar específicamente. Hay una concepción positivista del conocimiento, ¿no?, y hay una idea de conocimiento como acumulación, ¿no?, y no se ve la relación entre relaciones de poder y conocimiento, que se legitima cuando uno dice conocimiento socialmente validado. Cuando los documentos curriculares de la reforma educativa de los años 90 de nuestro país y de todos los países, porque ustedes saben que había como una plantilla, ¿no?, con una reforma educativa bastante similar, se utilizaba esta idea, conocimiento socialmente validado, ¿no? La pregunta es quién lo validó, claro, pero es como así, es el legado. En la escuela se enseña lo mejor de la producción científica, digo, como si el conocimiento fuera uno, como si la ciencia fuera única, universal, la verdad fuera la misma para todos. Entonces uno después dice, bueno, por ahí lo ve con la historia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, vamos a enseñar historia argentina, pero ahí inmediatamente percibe que hay más de una versión de la historia argentina. Entonces, ¿cuál es la historia, la ciencia, el conocimiento? Bueno, cuando lleguemos a la unidad de currículum, nos vamos a meter en eso y lo vamos a relacionar con esto que estamos planteando ahora, porque en esta concepción liberal de educación también le corresponde una concepción liberal de conocimiento, ¿sí?, en la que por ahora no vamos a entrar, pero es buena la referencia de la compañera y es bueno acordarse después en su momento para retomarlo. Hasta acá más o menos está fácil, Durkheim es fácil, ¿no? Uno lo lee y parece que lo hubiera leído toda la vida. Todas las cosas que leyó de educación suenan a Durkheim, ¿no? Todas las cosas que uno piensa de la educación se parece a Durkheim. Ya vamos también a estudiar por qué pasa eso. ¿Por qué nosotros nos encontramos lo que nosotros pensamos de educación en el pensamiento de Durkheim, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la hegemonía y la formación del sentido común. Pero bueno, estamos en la constitución. expansión del campo de la sociología de la educación. En aquel entonces, en aquel primer momento de la segunda mitad, casi fines del siglo XIX, el avance se produce en esta idea de que el hombre es un ser social y la función de la educación redunda en la forma de organizar la sociedad, no solo en la persona individual. Este es un primer avance. Ahora bien, la sociedad, esta de la que los teóricos del orden hablan, de una sociedad armónica, y además está pensada en términos mundiales, ¿no? Este lugar es un lugar no solo al interior de una comunidad, sino pensado en términos mundiales. Es una sociedad que a la que le pasan dos cosas que no pueden, aún dentro del campo del orden, dejar de advertirse. Por un lado, la sociedad se hace más conflictiva y más compleja. ¿Más conflictiva en qué sentido? Digo, por poner un dato muy sencillo, el tema de las guerras mundiales. O sea, hay un nivel de conflicto, aumenta el nivel de conflicto entre países, ¿no? Digo, no porque no existieran las guerras mundiales, digo, casi todas las guerras que nosotros estudiamos en la edad antigua, media, ¿no?, fueron guerras mundiales. Lo que pasa que los mundos que peleaban eran mundos más chicos, digamos. El siglo XX involucra a grandes masas del mundo en situación de conflicto bélico, ¿sí?, por el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Pasa esto por un lado, y también, o sea, hay una evidencia de una conflictividad que pone como en crisis esta idea de la sociedad capaz de reconstituir un orden, ¿sí? Y también hay una complejización de los lugares sociales. Digo, el gran hecho, el gran acontecimiento histórico es la revolución industrial, donde el avance tecnológico lleva a que los grupos sociales ocupen lugares inéditos hasta el momento en relación a los procesos que se requieren para producir los bienes materiales que haya que producir en el mundo. Si antes la producción era básicamente familiar o artesanal, digamos, con la máquina aparecen las grandes fábricas y aparecen por primera vez las masas de trabajadores. Esta idea que el marxismo va a empezar a caracterizar como el proletariado, o sea, las masas de trabajadores que venden su fuerza de trabajo, que participan de un modo de producción que es el modo de producción capitalista, vendiendo su fuerza de trabajo, y que son contratados por los dueños del capital, que a su vez son los dueños de las fábricas, de las máquinas y de la producción. Digo, este mundo que aparece con una división nueva, ya no es, si es, ya no es simplemente campesinos y sectores urbanos, ¿no? Mercado en los sectores urbanos y extracción de materias primas en la parte agraria, en el campo. Digo, ya hay campesinos, hay proletarios, hay estados que tienen que hacerse más complejos, hay toda una administración estatal, hay burocracias estatales, hay empresarios, hay dueños de las fábricas, empiezan a haber maquinarias, dueños de las maquinarias, hay autos, hay medios de transporte, hay empresas metalúrgicas, hay dueños del acero, hay dueños de los autos. Digo, el mundo se hace más complejo. Este proceso de diversificación, tal cual lo planteaba Durkheim, pensando una sociedad más simple, se hace cada vez más compleja. Y además se hace, se empiezan a notar fuertemente las diferencias entre los países. La revolución industrial determina a nivel de la mirada del mundo un corte entre países cuyos modelos de organización social están basados en la producción de la industria, que son los llamados países desarrollados, porque desarrollan la industria, y un grueso de países, generalmente las dos terceras partes del mundo, que no acceden en sus propios países a los modelos de desarrollo industrial y que en todo caso cumplen a nivel mundial la función de ser los extractores de las materias primas con las que en otros países se desarrollan los procesos industriales. Y estamos pensando en ese sentido en América Latina, parte del Asia. Entonces, una división entre países desarrollados, industrializados, países no desarrollados, no industrializados. Este mundo, ¿sí?, que se complejiza, también va como internacionalizando, ¿sí?, dentro del modo de producción capitalista, va como volviendo al capital cada vez más internacional. Empiezan a unirse grupos económicos de distintos países, hoy a esto le llamamos globalización, con intereses económicos comunes, pero con una población muy reducida que no alcanza, en términos de que son muy pocos aquellos que están en condiciones de comprar una producción que se hace cada vez más masiva. El capital, y esto, de esto habla, para el que por ahí tiene algún recuerdo de la escuela secundaria o de otras formaciones, de la década del 30, la crisis del capitalismo del 30, esto hace que la producción de los capitales que ya empiezan a ser más que nacionales, no tiene quien lo compre. Porque el retraso en las posibilidades económicas de consumir de aquellos países que no están industrializados es tan grande que no pueden comprar. Y como la rentabilidad del capital, y vamos a poner el ejemplo clásico de mediados de la primera mitad del siglo XX, la industria clásica es la metalúrgica, y dentro de la metalúrgica la automotriz. Digo, Henry Ford empieza a darse cuenta que su ganancia, frente a que tiene con qué, en términos tecnológicos, tiene máquinas y tiene obreros para producir automóviles en forma masiva, ¿sí?, necesita compradores de automóviles. Y no le alcanza, llega un punto que el desarrollo industrial es de tal magnitud que no alcanza con la población norteamericana que le puede comprar el auto a Ford. Necesita el mercado norteamericano y más mercado. Y eso le pasa a Ford, le pasa a la Volkswagen, le pasa a la Fiat, la Volkswagen en Alemania, la Fiat en Italia, por tomar el paradigma del desarrollo que es la industria automotriz de esas. Y estamos hablando de 1920, 1930, 1940. Las guerras mundiales tienen que ver con eso, con una disputa por mercado, por búsqueda de mercado. Es así que el capitalismo entra en una nueva fase donde ya no le alcanza que países, por ejemplo, como la Argentina, que era agroexportadora, no le alcanza con que un reducido grupo de personas de alto poder adquisitivo en la Argentina tengan automóviles, ¿sí? Necesita que más gente en países como la Argentina esté en condiciones económicas de consumir automóviles, de consumir automóviles, de consumir ropa industrializada en Inglaterra, de consumir artefactos electrodomésticos. O sea, necesitan, ¿sí?, vender. La rentabilidad está en la venta masiva. Por eso y esto es algo que muy fuertemente influye en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, son los triunfadores, pero, sobre todo en el caso de Europa, algunos tuvieron que sufrir en sus propios países el desarrollo de la guerra. Entonces, necesitan, para mejorar sus desarrollos nacionales, ganar mercados de consumo en aquellos otros territorios del mundo donde hasta el momento no importaba demasiado que se desarrollaran económicamente, porque siendo agroexportadores no más, o agroexportadores o exportadores de productos mineros, de minería, con eso funcionaba la maquinaria mundial del capitalismo. esto ya no alcanza. Es así que el capitalismo necesita, y además hay otro elemento, que es lo que no pueden hacer, porque es muy caro, es poco rentable, es producir el automóvil en los Estados Unidos, embarcar los automóviles terminados y venderlos en otros países. Esto es muy caro. Necesitan poner plantas donde vienen de alguna manera o las partes prearmadas o las marcas con la tecnología, con el llamado know-how, el saber cómo hacer, ya determinado. No es que ponen una empresa de autos nacionales, ¿no? Digo, el caso ahí aparece otro emblema, ¿no?, del desarrollo del capitalismo, que es la Coca-Cola. Digamos, el producto Coca-Cola, este jarabito que ven, este está inventado en un lugar, es de este grupo económico, y en realidad lo que tenemos en nuestros países son quienes fabrican, en su momento era el vidrio, ahora es el vidrio, el plástico, y les agregan agua y embotellan agua y gas a esa cola, a ese extracto, a ese jarabe, que ya viene como si fuera la droga del medicamento, ya viene empaquetada. Digo, no hay Coca-Cola Argentina. En la Argentina había otras cosas. Cuenta mi mamá, que es la virucola, claro, y esas cosas. La virucola, ¿no? O sea, otros, la refrescola, que le poníamos cola, ¿no? Cuando era chiquita, a la virucola no llegué, pero la refrescola en un asco, le poníamos todas las colas. Bueno, pero yo creo que tengo mi cola. Nada, de todas maneras, todos los chicos sabíamos que nada se comparaba con el uso de la Coca-Cola, ¿no? O sea, uno. Pero bueno, para producir esas nuevas formas de hacer rentable el capital, se requería que aquellos países considerados que no podían desarrollarse industrialmente empezaran a modificar su organización social para participar como sedes de ciertas partes de los desarrollos industriales. Entonces, en la vieja concepción, países desarrollados porque están industrializados y países que no nos interesa que se industrialicen y a los que vamos a hacerles pensar que no se pueden, ¿no?, industrializar, se los hacía pensar, eso es bastante típico de regiones como el África, ¿no?, que había condiciones culturales, étnicas, que de ninguna manera iban a permitir que en esos pueblos se instalaran procesos de industrialización. Pero había algunos países que estaban ahí, que los necesitaban como mercado, que tenían, como nuestro país, algún desarrollo de clases medias, y que entonces aparece una categoría bastante común, que es en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, a los que les prometen que si hacen bien los deberes, se van a volver tan desarrollados y tan industrializados como Estados Unidos o los países centrales. ¿Sí? sí, dale. Serían todos aquellos países que ideológicamente eran más susceptibles de adherir al marco de esa burguesía capitalista. Cuando vos decís ideológicamente, ¿a qué te referís? Claro, ¿ideológicamente quiénes? A que estos países en vías de desarrollo presentaban como ciertas condiciones para adherir más a esta forma de básicamente, básicamente, eso que vos estás diciendo. El capitalismo internacional, los grupos económicos norteamericanos, vamos a hablar ahora del pedazo del mundo que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, en la división de la Segunda Guerra Mundial, América Latina quedó para los Estados Unidos, ¿no? Digo, en esta parte del mundo, básicamente la caracterización pasaba por la caracterización de la posibilidad de que se generaran ciertas burguesías nacionales capaces de gobernar estos países desplazando a las oligarquías que para la burguesía económica internacional norteamericana eran las oligarquías terratenientes, ¿sí? Eran como clases dirigentes atrasadas, caracterizadas como que culturalmente nunca podían transformarse en burguesía. Digo, si uno pensando en esto piensa por qué en el año 59 cuando Fidel Castro inicia el proceso revolucionario en Cuba, Cuba era una isla, bueno, más o menos se sabe que era una isla monoproductora, ¿no? De ahí el mote de republiqueta bananera, ¿sí? En general muchas islas y países de Centroamérica, del Caribe, eran de monocultivo, estaban dominadas por su organización social era en muchos aspectos todavía precapitalista, ¿sí? Era la oligarquía, masas indígenas, en algunos lugares negros, pero era como que nadie, ningún grupo social se vinculaba con el otro, escaso mestizaje, ¿sí? Y siempre una como una élite blanca de viejo origen hispánico, fuertemente prostituida, ligada a grupos mafiosos de los 50, ¿no? Si uno ve películas norteamericanas del 40 y del 50, a esas islas del Caribe iban los grandes magnates a buscar prostitutas y todo las vedettes y toda esa cosa así de vida supuestamente de magnate que iba a disfrutar de todo tipo de placeres permitidos y prohibidos a esas islas donde la población estaba casi en condiciones de relaciones feudales, ¿no? Digo, en aquel momento, año 59, Estados Unidos apoya el proceso revolucionario de Cuba, pensando que con estos muchachos aparecía, es bastante prototípico, aparecía esta esta nueva clase de origen más de clase media, capaz de constituirse en una burguesía afín a los intereses de la burguesía norteamericana. En ese momento era muy importante desplazar tanto de los puestos de gobierno como de la representación cultural a esas oligarquías a esas oligarquías consideradas atrasadas. Digo, no en todos los países era igual. Cuando se da ese proceso, cuando Estados Unidos necesita constituir mercados, necesita gobiernos aliados, necesita poner sus fábricas y hacer formar mano de obra en condiciones de hacer funcionar estas sucursales de sus empresas internacionales, es donde la educación va a cobrar un peso central a partir de una concepción gestada en los Estados Unidos, pero como si fuera una concepción de exportación. Es como que las concepciones educativas del orden crean un pensamiento educativo para exportar a aquellos lugares donde se requiere de estos procesos sociales. Esa concepción es lo que se va a dar en llamar el desarrollismo pedagógico, también, y ustedes tienen acá como uno de sus representantes en aquel momento a Medina y Chavarría, que tienen un texto que ahora vamos a trabajar porque no lo van a trabajar en práctico. También la conocen algunos textos con el nombre de teoría del capital humano. Seguimos dentro de la concepción educativa liberal. No nos movimos de ahí. Seguimos pensando en términos de Durkheim, en la idea de que la educación necesita y puede contribuir a un proceso de formación homogénea de conciencias y de diversificación de capacidades para determinados roles sociales, etc. La única diferencia es que los roles se han complejizado, porque de lo que se trata es de hacer pasar a sociedades consideradas o llamadas atrasadas, como acelerar procesos de desarrollo. Desarrollo es el modelo del país capitalista industrializado del centro. No hay modelo de desarrollo. Desarrollo es esto. Así como en el liberalismo clásico, ¿sí?, la meta era el progreso, siempre para adelante y siempre para mejor. Acá la meta prometida a estos países no industrializados es equipararse al modelo de desarrollo del país capitalista central. Ustedes van a llegar a eso. Y la educación es la palanca, ¿no? Empiezan a aparecer esas palabras. Aparece la palabra desarrollo. Aparece la educación con la idea de palanca, y aparece otra palabrita que es despegue. Todo bien tecnológico, ¿no? La educación es la palanca que permite que ese país atrasado inicie un proceso de despegue hacia el desarrollo. Y esto es en vía, ¿no? Medina Echavarría lo llama, en el texto de Medina Echavarría, que es un texto viejo, está traducido, ¿dónde está? Porque me causa gracia, no dice en vía. Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, después quería buscar, porque no, en lugar de decir en vías, lo tradujeron de otra manera. Bueno, después lo voy a entender. Pero esa es la idea, ¿no? Dice Medina Echavarría en la página 121. Bueno, claramente, lo que se introduce acá, antes de leerles esto, es una mirada fuertemente economicista sobre la educación. Lo que el desarrollismo pedagógico va a enfatizar en su discurso es cómo la educación puede contribuir al desarrollo económico de la sociedad. Dice Medina Echavarría, que Medina Echavarría es de la época, es de los 50, de los 60, y trabaja en un programa que se desarrolla para América Latina desde los Estados Unidos, que se llama la Alianza para el Progreso, donde se establecen los modelos, las cosas, los deberes que tienen que hacer los países de América Latina para lograr el ansiado despegue hacia el desarrollo. Yo me acuerdo de un libro de emprendedores que decía Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, como los pintores, la Alianza para el Progreso es un programa de la época de Kennedy en Estados Unidos, que tiene, es algo parecido a cuando hoy hablamos del Banco Mundial, ¿sí? Digo, hoy decimos, el Banco Mundial dice que orienta, ¿no? Orienta las políticas, ¿sí? Ustedes tienen que hacer con el déficit fiscal tal cosa, con los precios, con el dólar, con la educación, con la salud, ¿sí? Nosotros decimos digita, como nosotros estamos endeudados, el Banco Mundial nos dice, si ustedes quieren más crédito, tienen que hacer esos deberes, ¿no? Bueno, en aquel momento, ¿sí? Existía una relación, o sea, es como el inicio de esta relación. Se empiezan a crear a mediados de los 50, ¿sí? Fines de los 50, los llamados organismos multilaterales. La OEA, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, todos esos organismos que nosotros conocemos, donde los gobiernos y a veces ciertos sectores, generalmente empresarios, de esos países se juntan, ¿sí? Esto impulsado por los Estados Unidos, que necesitaba darse a través de estos organismos llamados multilaterales, los organismos multilaterales, necesitaba orientar las acciones políticas de los países para que le fueran funcionales a su desarrollo, ¿sí? El gran programa es, para América Latina, es la Alianza para el Progreso, ¿sí? Ese programa prescribe para América Latina orientaciones en muchos campos de las políticas sociales y muy fuertemente en el campo educativo. En la concepción educativa de ese programa es exactamente esta idea del desarrollismo pedagógico. Medina Echavarría, uruguayo, trabaja, hoy diríamos como consultor, de esos organismos en ese programa, ¿sí? En el programa de la Alianza para el Progreso, es como el consultor en educación, es como el intelectual, uno de los intelectuales, de los ideólogos de esa concepción, era uruguayo. Entonces él dice, la novedad en el planteamiento del economista ha consistido en la muy reciente toma de conciencia de que la educación podría representar y representa una forma de inversión social, o dicho de otra forma, de que la economía de la educación consistía en proporcionar los recursos humanos requeridos en un determinado momento del proceso y desarrollo de una economía. Y acá tenemos los dos conceptos claves. La educación. ¿Por qué la educación es la palanca de despegue hacia el desarrollo? Porque, como estamos instalando en estos países atrasados empresas, fábricas que requieren de mano de obra con nuevas capacidades para ponerlas a funcionar, y como esas fábricas son las que me van a garantizar el desarrollo de ese país, yo necesito formar la fuerza de trabajo, necesito no ya una diversificación así laxa, bueno, los hijos de la clase media que vayan al bachiller y después a la universidad a ser médicos, no una cosa cada grupo social, sino una cosa muy precisa, porque estoy instalando fábricas metalúrgicas, fábricas textiles, industrialización de alimentos, necesito capacidades específicas, necesito que la persona sea considerada en términos económicos como un recurso que, capacitado, me va a permitir generar el desarrollo, generar la industrialización. fíjense esta idea, también de Medina Echavarría. Es desde luego innegable que con la ruptura de la estructura clasista tradicional, que para ellos es la de las clases muy segmentadas al estilo feudal, sin movilidad, digamos, estamental, que con la ruptura de la estructura clasista tradicional se ha producido por todas partes el fenómeno de que la escuela ya no sea siempre puro reflejo de la estructura social, sino posible instrumento de su conformación. Dicho en otra forma, la escuela hoy no pretende tan solo traducir aspiraciones de clase, sino modelarlas a su vez en la medida necesaria para hacer posible una sociedad móvil y abierta. Acá hay una idea que muchas veces sigue hasta nuestros días, y es que la educación es la que produce el recurso humano, y si ese recurso humano existe, entonces existe el trabajo y la industria. Eso que después, en los 90, se hace añejo, pero durante mucho tiempo, digo, y eso nuestros papás, ¿no? O sea, nuestros papás nos mandaron a nosotros a estudiar, ¿eh? Incluso, bueno, acá somos, estamos en una universidad de científicos sociales, digamos, pero claramente los chicos en nuestro país en los 60, en los 50, en los 60, hijos de obreros que por ahí apenas habían completado la escuela primaria, se metían de lleno, si eran varones, en la escuela industrial, y si eran mujeres, en el comercial, ¿sí? Digo, porque la idea era de que el trabajo no existía porque nadie lo sabía hacer. Esta idea que es muy nefasta para la educación, porque carga la educación de la responsabilidad. Después Caballo nos decía, el país se desindustrializó porque acá no hay educación y mano de obra calificada. Es al revés, pero esta idea desarrollista de que la formación, el hombre es un recurso en una cadena de producción económica. Si el recurso está formado, la cadena existe. Si no hay recurso, no hay industria. Digo, esta idea es típicamente una idea del desarrollo. Y por lo tanto, como la educación es un recurso que mejora el desarrollo de una sociedad, gastar en formar a alguien es una inversión. Gastar plata en formar a alguien es una inversión. Esta idea es muy importante porque esta concepción en países como el nuestro se hizo muy hegemónica, porque esa concepción vino de la mano de un aumento impresionante de los presupuestos educativos. En tanto, esto le servía para conformar ciertos modelos de desarrollo en los países que los Estados Unidos necesitaban que tuvieran esos modelos de desarrollo. Hubo crédito, hubo plata, hubo posibilidad de que las políticas educativas fueran fuertemente asignadas económicamente. Sí, los mejores salarios docentes. Los mejores salarios docentes. Esto se necesitaba y por eso es muy importante trabajar bien esta concepción y saber en qué contexto histórico se desarrolló y a qué fines servía. Porque frente a la nueva vuelta de tuerca que pega el capitalismo a nivel mundial en los años 80, donde a través de la fase de financiarización del capital, ya el tema de la industrialización, la rentabilidad del capital ya no va más por el lado de producir nada que no sea a nivel financiero. La reproducción del capital se da en ese espacio virtual de las bolsas y los cambios y el Merval y el ¿cómo se llama? El de los Dow Jones, que todos cambiaron. Qué ridículo, me pongo a una hora la CDN y todos cambiaron. Bueno, todo el índice bursátil, y eso es lo que reproduce el capital, y ya no importa la industria, si la compra, qué produce, todo eso. Muchas veces, frente a esa debacle, y por lo tanto nadie pone plata en educación, porque la educación no es rentable al capital, la rentabilidad la adquiere por otro lado. Uno, muchas veces, queda como pegado, ¿no?, a aquella época, ¿no? Uno muchas veces dice, hoy nadie quiere invertir en educación. Y parece que invertir en educación es algo revolucionario, digamos. En realidad, la idea de que la educación es una inversión de tipo económica es una idea conceptualmente liberal que respondía históricamente a una fase del desarrollo del capitalismo. Fase en la cual a los países del llamado tercer mundo, en nuestro caso América Latina, les correspondía generar ciertos procesos de industrialización porque esto no era bueno para el país, o no importaba si era bueno o malo para el país. Eso estaba motorizado porque era rentable para el capital norteamericano. Ahora, objetivamente había más plata en educación. Se peleaba para que la escuela secundaria se masificara y el chico que salía de electromecánica, de las distintas ramas de la escuela industrial tenía un trabajo. Digamos, a la situación de la desocupación de la cuarta parte de la población de nuestro país, esto parece el paraíso de la revolución, digamos. Y sin embargo, era un momento del proceso del propio capitalismo. Momento que a continuación ocurrió lo que vivimos hoy. O sea, en realidad hay que tener mucho cuidado cuando uno, ¿no?, medio melancólicamente, frente a la actual situación, dice, bueno, en realidad termina defendiendo el momento anterior. Ahora, claro, el estado de bienestar, el estado que es el problema es, no está mal que uno diga, es que creo que el peligro, o sea, lo sutil está ahí. Como vos decías recién, en realidad lo concreto era que había fuente de trabajo, claro, que la calidad educativa, como dijo la compañera, que el salario docente, claro, era el mejor. O sea, creo que ahí, o sea, por eso lo creo que lo compró todo. A la gente no se le hace posible ver esto que vos decís, que bueno, fue una fase un proyecto. Y a continuación vino la globalización, pero era muy difícil poder verlo de pronto porque concretamente esas cosas estaban. Claro. O sea, qué difícil, ¿no? En realidad, yo lo que siempre digo es, el desarrollismo es en nuestro país, y además, sobre todo en nuestro país, que tuvo la experiencia de los dos primeros gobiernos peronistas con un proceso de industrialización nacional efectivo, con índices altísimos de ocupación. En nuestro país es muy difícil discutir el desarrollismo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero esto era funcional a un momento del desarrollo del capitalismo, pero como bien dice ella, pero todo el mundo dice, pero esto existía, el trabajo existía, mi hijo iba a la escuela técnica, en la escuela técnica había estudios para el laboratorio, los grandes hospitales, que vemos hoy, esos edificios que son posadas, o que fueron hechos pero estoy diciendo el momento, porque el peronismo es como un cachito anterior, esta idea del desarrollismo en educación, de la concepción de la educación como inversión, es más de los 70, ¿no? Sí. El CONET, sí, ¿no? CONET. Los industriales, CONET, claro. La universidad tecnológica, en nuestro país, digamos, y ahí iban los hijos, ¿sí? De los trabajadores que en general tenían escuela primaria y eran masas de hijos de trabajadores con escuela secundaria y con certificación técnica, y esto implicaba indefectiblemente el sueño del inmigrante, del hijo doctor. No era doctor, pero era técnico, ¿no? Era técnico y tenía, como una vez en un video, no, y tenía un peso aparte ese título concreto, por ahí hoy tenía un peso. Tenía un trabajo, tenía obra social, se podía comprar la casa con crédito hipotecario, la casita en el conurbano, tenía el pitito. el ¿cómo se llamaba ese gordito? El Gordini, ¿sí? Era la casita en el conurbano. Ahora vivimos todos en la casita, claro, ¿no? Porque ellos, nuestros padres, dejaron de vivir amontonados en los conventillos y en las fiestas como vivieron los abuelos nuestros, dejaron de vivir así, se pudieron casar. Y los hijos nuestros no se van a casar nunca. Es más, ellos no se casan, y si se casan, vamos a tener a todos los varones, a todas las mujeres, porque además, como la monogamia, digamos, ha dejado de existir, vamos a tener la familia múltiple de múltiples. Así que, bueno, claro, volvemos a Discépolo, ¿no? Al convenir. Bueno, digo, estas cuestiones son muy importantes, y fíjense que esta idea de inversión, la educación como inversión, tiene un aspecto social y un aspecto individual. ¿Por qué? Por un lado, significa aumento de dinero destinado a la educación en términos gubernamentales, ¿no? Aumento de presupuestos educativos, ¿Por qué? Porque ese dinero redundaba en un modelo de desarrollo supuestamente mejor al esquema del atraso del país previo. Pero a su vez, también se concebía una inversión en términos familiares. Era, yo hago el esfuerzo, ¿no?, de que mi hijo no vaya a la fábrica con 16 años o con 14, que mi hijo termine la escuela técnica, que además son 6 años, ¿no?, o eran 6 años, eran todavía más grandes. Yo hago el esfuerzo familiar porque estoy invirtiendo en eso, porque ese chico a futuro va a tener una mejor calificación, lo que significa un mejor trabajo. O sea, que lo que yo hoy no lo hago rendir trabajando, y banco familiarmente, trabaja el padre y la madre, y hacen el esfuerzo de mandar al pibe al colegio que no trabaje, es porque también están haciendo una inversión al futuro. Están poniendo plata para algo que en el futuro va a ser más rentable para la familia. O sea que la idea de inversión es una idea a nivel social y a nivel individual. Invierta en educación, como país y como familia. A ver, bien. El capitalismo anterior es como que cada clase reproducía emociones, mientras que acá es posible frente al mérito individual o a la propia competencia moverse de lugar social, reivindicado mi condición de ingresar a la técnica. ¿Qué hora es, perdón? Está bien, yo lo digo porque como vivo de largo y nunca sé la hora por ahí. Pero está bien. Chao, nos vemos. No, entonces Y en parte, cuando ustedes lean Medina Echavarría, se van a encontrar con este tema. Hay algo central que cambia en la en el desarrollo de la pedagogía. El desarrollismo tiene mucha incidencia en el desarrollo de concepciones sobre la educación, pero también desarrolla temáticas específicas. Por ejemplo, la idea de currículum es de esa época. Antes nadie hablaba de currículum. Uno daba los contenidos que estaban en un programa. La idea del planeamiento es muy propio de esta época. Todas estas ideas que son... En nuestro país se consolidan en los 60. Porque el desarrollismo, con esta idea de economicista, de poner a la educación, ¿no?, pautar mucho qué hacer en educación, porque de lo que se haga en educación depende un modelo de desarrollo, aparecen todas las funciones más tecnocráticas, ¿no? Aparece la idea de planear lo que es la demanda, la necesidad, la demanda, toda esta idea del planeamiento educativo. Antes se enseñaba, ¿no?, la idea del currículum, y hay que ver qué relación tiene lo de lo que pasa en un grado con el otro, lo de un nivel, lo del otro. La transformación de la escuela normal en nuestro país en profesorado, que viene de esta concepción, porque no podía, digamos, la educación empieza a ser considerado como un saber que ya no cuadra con esto de que uno sale educador de una escuela secundaria. Aparece la idea más técnica, ¿no? Hay como una vuelta de tuerca más técnica. La compañera decía ya, cierto auge de las cuestiones metodológicas, el tema de los métodos, la mirada educativa de los maestros se desplaza, ¿no?, de esta idea más clásica de que el buen maestro enseñaba porque había nacido buen maestro. El buen maestro nacía y era como que tenía la impronta y sabía enseñar porque había nacido maestro. Acá la cosa tecnológica empieza a ser muy importante. Uno, con, revisando el método con una buena estrategia, puede llegar a enseñar mejor de lo que enseñaba antes sin método. Entonces, el énfasis en el planeamiento, el desplazamiento de la formación docente al nivel terciario, la idea de currículum, la idea de planeación, el énfasis en los métodos, la idea de conductismo, los objetivos, la idea de los objetivos, la evaluación, toda esa cosa así, toda la tecnología alrededor de saber el rendimiento, la idea de rendimiento, la dinámica de grupo también. Todo era así, muy tecnológica, era el pensamiento educativo se hace muy tecnológico, ¿sí? Bueno, en esta materia no nos vamos a meter, pero por ahí en pedagogía o en teoría de la educación, este tipo de cosas las van a ver, pero todo de esa época. De la época que nosotros íbamos a la escuela, en general. Por eso uno lo ve bien también, eso, porque está muy relacionado con las experiencias. Así aprendimos. Claro, y como aprendimos. Claro. Yo, por ejemplo, que tengo una mamá maestra, ella se recibió en la década del 40, o sea, la vieja escuela normal. Yo me recibí de maestra en los 70, ya avanzado en los 70, y yo era del profesorado, ¿no? Cuando en Capital llegábamos los maestros jóvenes, suplentes, ¿no?, que nos recibíamos en el profesorado y éramos uno o dos en una escuela primaria, ¿no?, nosotros éramos los que sabíamos la gramática estructural, la matemática de conjunto, el sociograma, sabíamos porque nos habían enseñado en el profesorado la taxonomía de Bloom y los objetivos operacionales. Bueno, todo ese tipo de tecnología, me acuerdo que deslumbrábamos los suplentes, deslumbrábamos a los maestros, que por supuesto tenía toda la experiencia y toda la cancha para enseñar, pero que por ahí ya les empezaban a tomar evaluaciones o cambiaban los programas y se daba la situación de que venían los maestros y nos decían, che, vos que sos que fuiste al profesorado, ¿qué es esto de los bloques bienes y del ábaco y del sistema de numeración y un montón de cosas que para ellos eran como una tecnología mágica, ¿no? Ellos eran como maestros con otra concepción del saber enseñar. La nuestra era mucho más tecnológica. Pero bueno, para terminar lo que señalaba la compañera por allá, muy, muy propio y muy funcional a esta concepción desarrollista, que es una forma de distribuir a través de esta formación de recursos humanos lugares sociales y de naturalizar o de hacer natural, hacer aparecer como natural la existencia de jerarquías de algunos que estaban en mejor posición que otras sobre la base de un concepto clave. En esta concepción pedagógica que es el mérito, el que se esfuerza, no es que uno nace pobre y su único destino es ser pobre. Si uno se esfuerza y rinde, su mérito personal, la idea de competir, empieza a ser importante, lo va a llevar, o sea, si estudia mucho, se esfuerza, va a la escuela, la familia lo banca, va a la técnica, y después sigue haciendo cursos y se capacita, eso le va a permitir mejorar su posición social. El discurso legitima la mejora de las posiciones sociales sobre la base del mérito. Quienes lo critican van a hablar de meritocracia, una supuesta dirección de la sociedad de aquellos que la dirigen porque son los mejores. En realidad, los que ocupan los lugares jerárquicamente superiores lo ocupan porque son mejores. O sea, aparece la idea de la competencia y una forma de explicar la desigualdad y la jerarquía dentro de la desigualdad social sobre la base de que el que está más arriba llegó porque es mejor. Y si uno se esfuerza y es mejor que los otros, va a ir a ocupar el puesto alto. Esta idea del mérito como motor de la competencia individual. Estamos hablando de la década del 60 y estamos situados en América Latina, en nuestro país, en la década del 60, con esta concepción dentro de las teorías liberales, con esta vuelta de tuerca de las construcciones liberales en educación, funcional a la idea de que las sociedades atrasadas que logren a través de la capacitación de los recursos humanos instalar una estrategia de despegue se van a poder desarrollar. Ahora, estamos hablando de una época fuertemente atravesada en América Latina por conflictos sociales. Una época donde empiezan a surgir experiencias nacionales, fundamentalmente Cuba, que planta en América Latina un discurso social distinto. Y dice, no, esto no es así, acá hay dominadores y dominados. Aparecen, digamos, América Latina empieza a producir pensamiento crítico. Dentro de la sociología es el gran momento de auge de una corriente de pensamiento propia de nuestra América Latina, la sociología latinoamericana, la sociología crítica latinoamericana, que inicia la crítica a esta concepción hegemónica discutiendo la idea de desarrollo y subdesarrollo. Y dice, no es un problema de tiempo, no es un problema de atraso. es un problema de que los países llamados subdesarrollados tienen sus economías organizadas en función de las economías de los países llamados desarrollados. Estos países nunca van a llegar a estos modelos, porque los países centrales necesitan de estos países que nosotros nos desarrollemos, es para que el capital de ellos sea más rentable. Este discurso, la teoría de la dependencia, que va a develar la relación de dominación que hay ya no solo al interior de las clases en un mismo país o nación, sino las relaciones de dominación entre países con economías desarrolladas y países con economías dependientes de las economías desarrolladas, va a hacer fuerte impacto en la concepción educativa. El gran impacto que deviene del pensamiento sociológico crítico latinoamericano, el gran impacto en la pedagogía, pero le vamos a dedicar todo el próximo teórico, Paulo. Este es, a mi juicio, el pensamiento pedagógico más propio, crítico más propio de la teoría crítica en muchísimos aspectos, pero le vamos a dedicar todo el próximo teórico. Ahora, este pensamiento que deviene de la sociología crítica latinoamericana se articula a su vez con la sociología marxista de los países centrales, que es lo que ustedes tienen en su bibliografía de la unidad 2 como las corrientes crítico reproductivista. En general, salvo Bourdieu y Pacerón, los otros teóricos que ustedes tienen, Bouty, Ginty, Baudelot y Escablé, Althusser, son teóricos marxistas. Bourdieu no es exactamente marxista, si bien no deja de ser crítico, porque denuncia la existencia de una contribución específica de la educación a la reproducción del orden social. Aunque en algunas concepciones él no acuerda con el marxismo clásico de esa época, de todas maneras es claramente un teórico crítico, porque lo que hace es develar el discurso funcionalista, el discurso liberal, digamos, dar vuelta esta idea de la socialización de Durkheim desde la idea de reproducción. La idea de reproducción es bien interesante de entender ahora. Ustedes la tienen, además de desarrollado en cada uno de los autores, tienen un texto que vamos a trabajar en este teórico y en el que viene, que es el texto de Fernández Enguita, y que vamos a empezar a trabajar en este teórico y vamos a continuar trabajando en el próximo teórico. Desde el campo del orden, nosotros decíamos, o Durkheim decía, o las concepciones liberales decían, que la contribución de la educación al orden social era favorecer, por vía de integrar a los individuos a un mundo de valores ya establecido, y por vía de hacer natural a sus conciencias que dentro de ese mundo a él le tocaba ocupar un determinado lugar, ¿no? Desde el desarrollo del pensamiento marxista hacia los 60 comienza a develarse que este discurso oculta lo que desde las concepciones críticas se considera la verdadera contribución de la educación al orden social. Partiendo de la idea de la sociedad conflictiva, de la sociedad atravesada por relaciones de dominación, de la existencia de clases con intereses antagónicos, algunas de las cuales no solo están encima de otras porque ocupan otras funciones, sino porque oprimen, porque dominan. A partir de conceptualizar el orden social no como una diversidad de funciones, sino como un antagonismo de intereses y como una relación donde el desarrollo de los intereses de las clases que están en el poder implica el no desarrollo de los intereses de las otras y por lo tanto implica dominación. Parados ahí, en esta concepción, es que algunos autores, entre ellos alguien que no es un sociólogo de la educación, sino en todo caso un sociólogo político como Althusser, u otros que sí son investigadores en educación, como Baudelot y Establet, Althusser, Baudelot y Establet, franceses, Bouchy y Ginzi, norteamericanos, empiezan a denunciar que en realidad lo que la educación hace no es integrar a los individuos a ese orden natural, sino hacer sobrevivir la existencia de la desigualdad social, es decir, reproducir, fortalecer la existencia de desigualdades y de relaciones de dominación. El concepto de reproducción en el marxismo es un concepto clave para la sociología de la educación, y Enguita lo desarrolla muy bien en su trabajo, y tiene que ver con una idea muy simple. En tanto, el capitalismo es un modo de producir no solo mercancías, no solo productos de consumo, sino que a la vez que produce mercancías, para producir estas mercancías, produce determinadas relaciones entre las personas que producen las mercancías, entre los dueños del capital y los que venden su fuerza de trabajo. Todo proceso de producción implica la reproducción de las condiciones que hacen posible ese proceso de producción. Parece el trabalenguas. Si te gusta gustar el gusto, me gusta mi gusto. Si mi gusto gustar el gusto, me gusta tu gusto. Tu gusto y mi gusto gustaría ser el gusto, me gusta tu gusto y mi gusto. es muy largo. Pero a ver, vamos a trabajar ahora, no, pero el de reproducción sí, porque es la hora de aprender reproducción. A ver, pensemos una cosa simple, ¿no? Volvamos al auto de Henry Ford. Volvamos al auto de Henry Ford, ¿sí? Para que se puedan producir autos, ese proceso de producción necesita no solo el proceso en sí, sino que sobrevivan aquellas cosas, condiciones que hacen a ese proceso, ¿sí? Para que se puedan producir autos y el señor Henry Ford se siga enriqueciendo, se necesita que haya empresas, que haya fábricas de autos, que haya proletarios, obreros que vendan su fuerza de trabajo y que quieran seguir vendiendo su fuerza de trabajo, porque si a todos los que son los trabajadores se les ocurriera poner una fábrica de autos, no se podría seguir produciendo autos porque no habría trabajadores. O sea, es necesario que sigan existiendo las relaciones de producción para que el auto se pueda seguir produciendo. Si todos se vuelven capitalistas, no hay proletariado, no hay fuerza de trabajo. Y a su vez, se necesita que el auto se consuma. Por eso es el salario como condición. Claro. Muy bien. Muy bien. Para el proceso. Claro. Henry Ford, que era un capitalista de aquellas épocas, cuando decide el automóvil masivo, se da cuenta de que su mayor ganancia está, como él dice, en fabricar los autos que mis propios obreros puedan comprar. No solo en el de plusvalía como ganancia, es que la plusvalía está ahí, que está ahí. Muy bien. Entonces, para que sigan existiendo los sujetos, por eso yo les ponía por acá, para que el modo de producción y la organización social de ese modo de producción subsista, es necesario que sigan existiendo los agentes o sujetos que se ponen en relación y sigan existiendo esas relaciones. Es decir, que sigan existiendo capitalistas y trabajadores y que siga existiendo dominación. Que uno ponga el capital y otros vendan la fuerza de trabajo. Para que los sujetos sigan existiendo, se necesita que se acepte el lugar, porque si no, uno puede pensar, todos los proletarios se quieren volver capitalistas, son amas. Desaparece el modo de producción, ¿sí? Y todos los proletarios quieren volverse capitalistas. O sea, que de alguna manera se acepte en ese lugar dentro del modo de producción, pero que además de aceptarse, se tengan las capacidades para desempeñar ese lugar. O sea que en el modo de producción del capitalismo es central reproducir la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, reproducir la fuerza de trabajo implica reproducir las condiciones de uno para explotar y de otro para ser explotado. Esto parece un chiste, pero no lo es. Esto de reproducir condiciones para ser explotado. Porque si el grado de explotación es tal que se mueren, se quedan sin fuerza de trabajo. O sea, un mínimo de salud tienen que tener. Si trabajan y el nivel de explotación es como en la época de la esclavitud, al punto de ser hambriados y mueren, no se reproducen los agentes. Hay un, la fuerza de trabajo no se reproduce. O sea, parece un chiste, pero no lo es. Hay toda una ingeniería, hay que pensar que para ser explotado también se requieren condiciones. Digamos, porque el esclavo, por eso era otro modo de producción, no era el capitalismo, el esclavo era un recurso desechable. Acá está muy bien lo que comentan. En el capitalismo la fuerza de trabajo es un recurso renovable. ¿Ah? Cuando los egipcios construían las pirámides, el que le pasaba la piedra por arriba era uno menos y agarraban otro y lo ponían ahí. Digamos. En el capitalismo no es así. ¿Por qué no es así? Básicamente, porque ese que está ahí no está ahí de casualidad. Para estar ahí, en ese lugar de la línea de montaje, ya tiene una cierta capacidad, ya tiene un cierto oficio, sabe hacer algunas cosas. No es tan barato. No, no costó. Claro, y le costó al propio sistema. ¿Sí? A eso que hicieron la inversión de la educación. Entonces, implica, ser explotado implica condiciones de existencia mínima, implica destreza e implica ciertas disposiciones personales a partir de la formación de su conciencia. O sea, que no se revele todo el tiempo. O sea, entonces el profesor hablaba de su misión, de las habilidades, de cómo nos enseña habilidades y a través y a la vez su misión para aceptar. Es ahí donde las concepciones crítico-reproductivistas van a entrar a develar cómo estos recursos humanos de los que hablaba el desarrollista, en realidad no es la gran varita mágica o tecnológica, no son la palanca mágica del despliegue de una sociedad del desarrollo, sino que de lo que se trata es de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y que la educación incide fuertemente en la reproducción de la fuerza de trabajo. Tanto por vía de la función ideológica, la formación de conciencia, la aceptación de determinados lugares, lugares sociales, como por vía de la calificación de los saberes técnicos, como dice Arturo, ¿no? Fíjense que de acá volvemos a ver. O sea, el proceso que se está describiendo es el mismo. Simplemente Durkheim lo describía pensando o justificando el orden social como un proceso natural, racional, de homogeneización y de diversificación, y los teóricos críticos, desde la concepción de la existencia de relaciones sociales de dominación, denuncian que aquello que se hablaba, se dan cuenta que el proceso es el mismo. ¿Eh? O sea, este fondo común de verdades, ¿eh?, es la formación de la conciencia. ¿Eh? Esta diversificación de funciones, calificaciones, es los saberes técnicos necesarios para reproducir las capacidades laborales, porque si no, la fuerza de trabajo, digo, no es reproducir personas. Y acá ustedes tienen, y ahora si quieren, ¿no? 8 y 10. Bueno, estamos. Pero no me trae esta clase, ¿eh? Y acá ustedes tienen, tienen en el trabajo de Enguita, el trabajo de Enguita, de Fernández Enguita, va a enfatizar de los autores críticos reproductivistas tres, aquellos que son estrictamente marxistas, ¿sí? Porque él va a hacer una crítica, mejor dicho, Fernández Enguita va a hacer una defensa crítica de estos autores. No va a considerar a Bourdieu, pero va a plantear que desde una concepción marxista gramsciana, cierta forma de pensar de estos autores, la idea de reproducción social, es un poco simplista, un poco reduccionista, ¿sí? Sin embargo, Fernández Enguita no va a decir lo que sí después van a decir otros autores que reniegan de las teorías críticas. No, no es que va a decir, no, no es cierto, y por eso tenían razón las concepciones liberales, sino que va a decir que en todo caso tiene, es un pensamiento que fue el pensamiento inicial y que tiene como algunas limitaciones. Él va a tomar los casos paradigmáticos. Althusser. La formulación central de Althusser es: la contribución de la educación, a la cual Althusser considera como parte del aparato ideológico del Estado, de la escuela, cuando habla de escuela habla del sistema educativo, la contribución es fundamentalmente en lo que hace a la reproducción ideológica y va a decir la escuela es el lugar central, la sede de la reproducción ideológica. Enguita va a criticar esto, ¿no? Incluso va a criticar, y los que leyeron Pulanzas también vieron que Pulanzas critica la división taxativa de Althusser entre aparatos represivos y aparatos ideológicos, porque pareciera como que, digamos, fueran funciones separadas, ¿no? La coerción y la formación de la conciencia. Muchos teóricos marxistas critican que Althusser disocia en lugares distintos. No porque la escuela no cumpla la función de reproducir, la ideología dominante, y dice Althusser algo muy interesante, porque Althusser no tiene una idea abstracta de ideología. Althusser habla de una ideología con existencia material que se plasma en prácticas y rituales. Para Althusser, la reproducción ideológica no está en el discurso, en los discursos que circulan en la escuela, sino que está en el sustrato que organiza formas de hacer en la escuela, ¿no? Algo que después, con muchísimo así despliegue, va a analizar un autor no marxista como Foucault, ¿sí? Foucault después se va a detener en esos análisis institucionales a cómo las cuestiones que no son el discurso tradicional están fuertemente cargadas de ideología. Bueno, esta idea de ideología es de Althusser. Esta idea de que la ideología no es solo las palabras. La ideología está, subyace, tiene existencia en las, puede leerse, sentirse, transmitirse en formas de hacer, en prácticas, en rituales. Bourdieu va a agregar con el concepto de hábitus el cuerpo, que después Foucault lo va a tomar, ¿no? En formas de disponer el cuerpo de los sujetos. Esto es muy importante porque hasta antes de la concepción de Althusser, la ideología era como las palabras, estaba muy disociado. Althusser plantea esto. Althusser no es un pedagogo, es un sociólogo, es un teórico filósofo, un teórico político, pero sí lo son, son investigadores, tanto Bourdieu como Baudelot y Stadler, que son fuertes teóricos de las corrientes crítico-reproductivistas, cuyas concepciones surgen de investigaciones, de estudiar el sistema educativo francés y el sistema educativo norteamericano. Baudelot y Stadler estudian el sistema educativo francés. El libro que resume esta investigación se llama La Escuela Dual, y llegan, después de una larga investigación muy minuciosa, a establecer uno de los modos en que la educación contribuye a la reproducción. No van a decir que la única sede, el lugar central de la reproducción es la escuela. Van a decir que la escuela contribuye. ¿Cómo contribuye? Por vía de la generación de lo que hoy llamaríamos circuitos diferenciados de educación. ¿Sí? Entonces dicen, la educación separa, hay grupos diferenciados, hay tránsitos diferenciados. Algunos van, bueno, además la educación francesa es muy particular porque tiene ciclos, yo no sé si ustedes conocen, y a la salida de cada ciclo, tiene trayectos de los cuales no se puede, o sea, si uno ingresa por un trayecto tiene que... Claro, tienen exámenes, entonces uno, si da el examen, continúa en determinado trayecto. Si no da el examen, va para otro lado, ¿no? Esto que nosotros llamamos la segmentación, en el sistema educativo francés es muy claro. Entonces, lo que ellos dicen es, estos mecanismos, ¿no?, de derivar los que van a ser mano de obra de baja calificación a los niveles de formación profesional, los de mano de obra de calificación media o técnica a las escuelas industriales, los que dirigen a los liceos, a las formaciones integrales, a la universidad. Digo, esta verificación de cómo las distintas clases sociales, a las clases sociales se le asignan distintos trayectos y cómo los niveles del sistema educativo francés segmentan los grupos sociales, es el aporte que Bons y Gilkins hacen respecto de la contribución de la educación, de la escuela, de los sistemas educativos a la formación de los agentes o los sujetos o las clases sociales y a la naturalización de relaciones desiguales. Y finalmente, Bons y Gilkins, que plantean algo parecido en algún sentido a lo de Baudelaire y Sartre, pero con una leve diferencia. Ambos dos se fijan fuertemente en cómo es la estructura del mundo productivo y cómo es la estructura del sistema educativo. En el caso de Bons y Gilkins, ellos van a plantear que las relaciones de todo tipo que se experimentan dentro del sistema educativo condicionan y conforman la conciencia de los sujetos. Que existe en el sistema educativo norteamericano un principio que ellos llaman de correspondencia entre las relaciones que se viven en el mundo de la producción, en la fábrica, y las relaciones jerárquicas que se viven dentro del sistema educativo. Sea estas relaciones entre los niveles del sistema, sea esta relación dentro de la jerarquía de la propia carrera docente, esta idea de autoridades dentro del sistema, sea esta relación dentro del funcionamiento de las propias instituciones. Dice, el sistema educativo, dicen estos autores, es una fenomenal experiencia donde la conciencia de los que tienen que ser preparados para obedecer es formada a través de prácticas donde, porque están en el último lugar, obedecen. Y los que tienen que ser formados para mandar, por estar en los lugares o en los niveles a los que están destinados los grupos sociales que van a dirigir la sociedad, esa conciencia se la forma mandando. O sea, habla del principio de correspondencia. En realidad, todos los autores hablan de cómo contribuye la educación a reproducir la fuerza social de trabajo y las relaciones de dominación entre las clases dirigentes y las clases dominadas. Pero cada uno le da, digo, no dicen todos lo mismo. En términos teóricos más generales coinciden, pero como devienen de diferentes ángulos de mirada, toman diferentes porciones, ¿sí? Lo que sí sucede es que estos tres autores, con Bourdieu desde los países centrales y con el aporte que vamos a ver de Freire como pensamiento pedagógico crítico propio de América Latina, es lo que en esa década de los 60, fines de los 60, principios de los 70, es lo que dan esa idea de existencia de un cuerpo de teoría crítica que antes existía solo en algunos pedagogos marxistas muy aislados. vuelvo a decir algo que decía al principio. No es que solo hacia 1960-70, no es que fuera la primera vez que alguien en América Latina o en Europa denuncia que el liberalismo, en realidad, el liberalismo pedagógico, esconde la contribución de la educación a la dominación. En América Latina, Tomás Vasconi, en nuestro país, ay, me olvidé, ¿cómo se llama? El pedagogo del PC, el de Educación y Ciencia de Clases. Bueno, se me borró. Bueno, pedagogos rusos como Makarenko, pedagogo del Partido Comunista de acá, bueno, ahora me olvidé. Es muy conocido. Digo, existía un pensamiento pedagógico que abrevaba en el marxismo, que denunciaba estas cosas, esta contribución, pero no existía hasta ese momento como una corriente más orgánica de pensamiento, que es lo que logra impactar fuertemente y discutir y hacer muy visible en términos de la constitución del campo de la sociología de la educación el debate o esas concepciones que no. Con esto termina nuestro teórico de hoy. No lo has dicho, fue ordenado. Es muy importante para el parcial. Así. No nos diga eso.